Despacito, despacito va saliendo mi trencito, el juguete que me regaló papá. Sube al cerro, baja al valle, cruza ríos, corta calles, el trencito echando humo viene y va. Ligerito, ligerito, como está un poco atrasado, ya ha pasado por Rosario sin parar. Va corriendo a toda marcha, mírenlo como dispara, devorando la distancia, pronto en Córdoba estará. ¡Córdoba! Boletos, pases y abono. Mi trencito chiquitito ahora sale nuevamente y a Corrientes bien prontito llegará. ¡Corrientes, amigos! Ya se apresta muy coqueta su negrita maquinita a viajar para Santiago y Tucumán. Ahora corre ligerito por un nuevo caminito, quiere llegar a Mendoza y a San Juan. Ya cansado mi trencito de andar por sierras y valles, regresó hasta Buenos Aires porque quiere descansar.